Vive tu vida digital en Territory Mac. ¿Qué tal? Bienvenidos a Territory Mac. Esta semana hemos sabido que Adobe está haciendo pruebas de una versión para iPad de Lightroom, el conjunto de herramientas de fotografía digital que permitirá, entre otras funciones, editar fotografías en formato RAW desde el mismo iPad. Gustavo Apiñero en Twitter nos recomienda una funda muy interesante para nuestros iPads. Las opciones de personalización en la compra de un iMac en la App Store Online se han incrementado para toda la gama. Ahora puedes elegir montar, por ejemplo, un disco duro SSD de 256 GB o 512 GB. Apple ha lanzado la actualización de iOS 6.1.4 solo para el iPhone 5, que actualiza el perfil de audio del altavoz del teléfono. Tal y como se ha venido comentando, iOS 7 se presentará a los desarrolladores en la próxima Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, que se celebrará del 10 al 14 de junio en San Francisco. Aunque los analistas apuntan que una serie de retrasos en el desarrollo interno del software en algunos de los elementos de la interfaz de usuario provocará que iOS 7 no esté disponible hasta septiembre. Y mucha atención, el App Store está a punto de llegar a los 50.000 millones de descargas y Apple quiere celebrar esta marca regalando una tarjeta App Store de $10.000 a quien descargue la aplicación número 50.000 millones. Además, cada uno de los siguientes 50 en descargar una aplicación ganará una tarjeta App Store de $500. Tú puedes conseguir este hito histórico. Territory Mac, tu programa favorito. Hoy, 4 de mayo, es el día de Star Wars. Millones de seguidores de la saga de la Guerra de las Galaxias lo celebran en todo el mundo. Durante más de 1000 generaciones, los caballeros Jedi fueron los guardianes de la paz y la justicia en la antigua República, antes de estos tenebrosos tiempos, antes del Imperio. Un joven Jedi llamado Darth Vader, que fue discípulo mío hasta que se desvió al mal, ayudó al Imperio a perseguir y exterminar a los caballeros Jedi. Vader fue seducido por el reverso tenebroso de la fuerza. Se han organizado desfiles, coloquios, cineforums, tertulias y encuentros cinematográficos para revivir la saga. Y muchos usuarios de Spotify demuestran año tras año su fidelidad por esta saga cinematográfica. ¿Sabías que se han creado en España 5.231 playlists sobre Star Wars? ¿Y que en total, en todo el mundo, se han creado 74.000 playlists? Pues atención, porque Spotify se ha unido a la celebración creando Star Wars 4 de mayo Playlist. ¡No te lo pierdas! ¡Comenzamos! Hoy en Territory Mac, Albert Navarro informará de la actualidad. Rafael Calonja, especialista en enfermería y telemedicina, nos hablará de la aplicación de diagnóstico dermatológico para la plataforma Mac y los dispositivos móviles de Apple. Carlos Burges, editor, cofundador de FacMac.com y formador, presentará sus libros digitales interactivos creados con eBooks Author y nos dará trucos. Merche Alarcón, fotógrafa profesional y editora gráfica de la revista Viajes National Geographic, responderá a varias preguntas relacionadas con fotografiar paisajes nocturnos. Álvaro Rodríguez, cofundador y responsable de marketing de la revista digital Mac Today, presentará los contenidos de este mes. Compartiremos tus curiosidades, las novedades del Apple Store, escucharemos las novedades musicales, te propondremos un nuevo tema de debate y la agenda de actividades. Repasamos la actualidad de la semana con nuestro compañero Albert Navarro. Territory Mac, noticias. Comenzamos el repaso a la actualidad. Apple ha puesto a disposición de los desarrolladores la quinta versión beta del OS X 10.8.4 Mountain Lion, que no incluye cambios ni problemas conocidos, pero la compañía de la manzana sigue solicitando a los desarrolladores que centren sus esfuerzos en los drivers gráficos, Safari y el rendimiento de las conexiones Wi-Fi. La aplicación Kindle para iOS se ha actualizado a la versión 3.7, que incluye nuevas opciones de accesibilidad que facilitan la navegación en VoiceOver, la lectura, interacción con libros, la opción de valorar y escribir reseñas, sincronizar contenido, marcadores y anotaciones entre un dispositivo iOS y un lector Kindle, capacidad de descargar fragmentos gratuitamente y enviar recordatorios por mail. Vine, la aplicación gratuita de Twitter que permite publicar vídeos cortos de 6 segundos, se ha actualizado a la versión 1.1. Ahora funciona también con la cámara frontal del iPhone. Añade el soporte de menciones de Twitter, que enlazan a la actividad del usuario mencionado en Vine. 9to5Mac ha publicado que la capital de Alemania ya tiene su Apple Store. El viernes se inauguró la Apple Store de Berlín, una icónica tienda ubicada en el distrito de Kurfürstendamm, que cuenta con escaparates de vitrinas exteriores exponiendo productos en plena calle. Territory Mac, noticias. Según informa JD Power, el iPad es líder en la lista de productos con mejor satisfacción de los clientes y Consumer Reports, por su parte, añade que la gama de ordenadores Mac se establece como uno de los productos con el mejor soporte técnico. Mac Rumors publica que Apple tiene que pedir un crédito a los bancos para evitar perder demasiado dinero con los impuestos que los bancos internacionales exigen para transferir dinero a California. Esto sucede por el anuncio que Apple dio durante la pasada rueda de prensa de resultados financieros, en el que la compañía amplía su dividendo pasando de los 45 a los 1.000 millones de dólares. Apple Insider informa de la patente de Apple de un controlador de dispositivos multitáctiles que busca la manera de que los usuarios con algún tipo de discapacidad motora puedan interactuar con las pantallas táctiles de los dispositivos iOS. Y terminamos con una de rumores. Según diversas filtraciones de un supuesto documento interno de la operadora de telefonía móvil japonesa KDDI, el iPhone 5S podría empezar a reservarse a partir del próximo 20 de junio, para salir a la venta en julio. Las fechas coinciden con la posibilidad de que el nuevo iPhone se presentase en la Conferencia Mundial de Desarrolladores, que se celebra, como bien sabéis, en San Francisco entre el 10 y el 14 de junio de 2013. Esto es todo, Jaume. Escucha Territory Mac, donde y cuando tú quieras, recibiendo cada semana nuestro podcast gratuito en tu Mac o dispositivo móvil. Cada semana esperamos vuestras recomendaciones en vídeos que podréis ver en nuestra página web en www.territorymap.com. Nicolás Maduro fue elegido presidente de Venezuela en las elecciones celebradas el pasado 14 de abril. Y Carmen desde Caracas nos envía un enlace de vídeo a una de las comparecencias públicas del presidente Maduro en la televisión. Una telespectadora le preguntaba cuánto le costó el iPad que usaba para leer los mensajes. Diana Guevara. Nicolás Maduro, según tu ser rico es malo, dime amigo mío, ¿cuánto te costó ese tablet oligarca y pitiyanqui? O sea, este que está aquí. De acuerdo a esta mentalidad, de verdad, nosotros, el pueblo no tiene derecho a tener una computadora y un iPad, no tenemos derecho, pues este derecho, fíjense, si es una mentalidad, yo no digo de ella, pues no, es una mentalidad que se anidó de los que se creen de los apellidos y ven a la gente así, para los lados. El pueblo es pata en el suelo, ¿eh? Como que le decían antes, cerrícola, tierrú, los tierrú, ay sí, tú que eres un tierrú, vas a tener un carro. Así le dicen, es una mentalidad de discriminación, de chusma. O sea, yo tengo que estar entonces con un cuaderno cualquiera y un lapicero de esto. De los lápiz, lápiz, lápiz. Here we go. Oh, wow! It's working! It's working! Go! Oh. A Bruno de Algeciras le encantan los Domino Day, una exhibición de fichas de domino que son todo un espectáculo. Nos ha enviado un enlace a un vídeo en el que el estudio de animación Atama Studio ha realizado un circuito al más puro estilo Domino Day con 10.000 iPhones 5 equipados con un chip NFC que les permite enviar contenido a la pantalla del siguiente terminal. El resultado es realmente espectacular. Y Sandra desde Múnich nos ha enviado otro enlace a un vídeo de la iBeethoven iPad Orchestra. Los músicos han intercambiado sus instrumentos por iPads y con ellos interpretan la quinta de Beethoven. sorprendente. Puedes ver estos vídeos en nuestra página web en territorymap.com, en nuestro Twitter y en el muro de nuestra página oficial de Facebook. Sigue enviando tus vídeos y curiosidades relacionadas con los productos de la Compañía de la Manzana para compartirlos en el programa a esta dirección, redaccion@territorymac.com. En programas anteriores te preguntaba si el iPad es el responsable del descenso de ventas de los ordenadores Mac. En Twitter, David Amigo dice: no, es la evolución lógica de nuestros dispositivos y por eso las empresas se volcan a ello, aunque el PC o el Mac nunca morirá. Aecomo dice: no creo que el iPad pierda mercado respecto a las tabletas de Android. En mi casa hay 3 iPads. En Facebook, Miguel Morales dice: sí y no, el descenso es global y eso se debe a 2 motivos. Por un lado, de unos años en adelante, la tecnología ha avanzado mucho menos masivamente que el principio de la difusión de los ordenadores personales en los hogares. Y Lemuriano 500 dice: como de informática sé muy poco, el iPad cubre todas mis necesidades. Y sí, el precio y los productos influyen. Intel ha mostrado esta semana las especificaciones de los nuevos chips gráficos que acompañarán a los procesadores Haswell HD 5000, Iris e Iris Pro, que están incrustados en el propio procesador y obtienen un rendimiento muy superior a sus antecesores. A raíz de esta noticia, esta semana te pregunto: ¿Apple adoptará esta nueva gama de procesadores Intel en sus próximas máquinas? Puedes darnos tu opinión en el muro de la página oficial de Facebook de Territory Mac y seguir la conversación en Twitter con la etiqueta Territory Mac. ¿Apple adoptará esta nueva gama de procesadores Intel en sus próximas máquinas? Cada semana Apple te regala un tema de un artista o grupo que les gusta. Esta semana la canción gratuita de la iTunes Store es el single titulado What I Like. Voz firme e insistente que propulsa este single no parece venir de una chica de 20 años, pero así es la compositora británica Charlie XCX. Sintonizas Territory Mac. La semana pasada tuve la ocasión de conversar con Rafael Calonja, especialista en enfermería, telemedicina y miembro de CatFosc, una empresa multidisciplinar formada por médicos, enfermeros e ingenieros informáticos especializada en el desarrollo de tecnologías avanzadas para el diagnóstico clínico y aplicaciones de distintos ámbitos de la medicina. Están trabajando en una aplicación de diagnóstico dermatológico de inteligencia artificial, virtualización y visión computerizada para la plataforma Mac y los dispositivos móviles de Apple. Le preguntamos en qué punto se encuentra este proyecto aplicado a la práctica profesional médica y a la enfermería. Escuchamos las respuestas de Rafael Calonja. Bien, actualmente estamos ya hablando con diferentes laboratorios y otro tipo de inversores para ya lo que podrá ser la salida final de nuestra aplicación. Estamos barajando las posibilidades de tanto iTunes Store como otras vías de comercialización de nuestra aplicación. La aplicación consiste en poder realizar una imagen tridimensional sobre un dispositivo de Apple. Lo que hacemos con esta toma de imágenes es poder analizar la evolución de una herida. Hasta ahora, cuando analizamos una herida, siempre tenemos el diagnóstico totalmente subjetivo del médico o de la enfermera, que son los que están valorando la evolución de esta herida. Con heridas, por ejemplo, como úlceras por presión o vasculares, hablamos de heridas que incluso pueden tardar años en evolucionar y que acabar curándose. Cuando aquí contamos únicamente con que la enfermera o el médico se han de acordar de cómo estaba la anterior vez o con un breve escrito de que la herida evoluciona correctamente, y es un término muy muy subjetivo, lo que encontramos con nuestra aplicación es traspasar esta subjetividad a objetividad. Con la aplicación somos capaces de medir al milímetro lo que es el área, el volumen y los diferentes tejidos que conforman la herida. De esta manera podemos saber exactamente cómo está evolucionando esta herida. El cambio es impresionante, de pasar de la herida está evolucionando correctamente porque me acuerdo de cómo estaba la otra vez, a que haya una aplicación que te diga exactamente los grados de la evolución. Desde hace 2 años estamos en el Hospital Moisés Broggi realizando una prueba piloto con diferentes tipologías de heridas y estamos haciendo el seguimiento para lo que es nuestra aplicación. El gran kit sería finalmente poder trabajar con nuestra aplicación y que esta información fuese exportada en el SAP, en el sistema de base de datos de la historia clínica compartida que está utilizando el Consorcio Sanitario Integrado. Hacia lo que va la telemedicina es hacia objetivar diagnósticos. Hasta ahora, siempre cuando un médico diagnostica, está ofreciendo su opinión. Por eso hay muchas empresas que ofrecen segundos diagnósticos, segundas opiniones médicas. La telemedicina intenta hacer esto, crear diferentes bases de datos, diferentes opiniones subjetivas y empezar a enarbolar diferentes bases para que tengamos diagnósticos lo más objetivos posibles. Cuando nosotros creamos esta aplicación, cogimos una serie de expertos en úlceras por presión y úlceras vasculares y los pusimos a trabajar infográficamente en lo que eran las diferentes tipologías de herida. De esta manera conseguimos crear una gran base de datos de heridas, que posteriormente lo que hace nuestra aplicación es reconocer, en base al conocimiento que se le ha instruido a la aplicación, cómo está evolucionando esta herida. Atención amigos, porque en el top de aplicaciones gratuitas para iPhone esta semana se encuentra Face Fusion. ¿Alguna vez has querido tener el aspecto de un famoso? ¿O ver el resultado de la mezcla de dos caras de tus amigos? Face Fusion te permite hacerlo. Para iPad esta semana sigue estando en lo más alto en la primera posición de aplicaciones gratuitas el juego oficial de Iron Man, un runner en 3D de acción trepidante basado en la película. Y en libros gratuitos, el número 1 de la iTunes Store se titula La Hora de la Verdad, del autor Glenn Cooper. Nos sitúa en Miami 2020. Will Piper, exagente del FBI, al fin disfruta de la tranquilidad que tanto le ha costado alcanzar desde que se cruzó en su vida el misterio de la Biblioteca de los Muertos y reveló a una atónita humanidad la fecha del fin del mundo que los escribas de la Abadía de Bectis habían predecido. Así suena el avance del nuevo álbum de Daft Punk que se titulará Random Access Memories. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Up all night to get lucky. We're up all night to the sun. tráiler del tema que estás escuchando, Get Lucky, aparecen Pharrell Williams de los Neptunes cantando y Neil Rogers a la guitarra, acompañado de los dos robotizados Daft Punk a la batería y al bajo. Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Seguimos en Territory Mac y ahora vamos a hablar de literatura técnica para todos los usuarios de los productos de la compañía de la manzana generados por la aplicación gratuita iBooks Author. Conectamos en Madrid con Carlos Burges, editor, cofundador del sitio web FacMac.com y formador técnico. Buenas tardes, Carlos, y felicidades por el número de descargas de tus libros digitales interactivos. Hola, buenos días y un saludo a todos los a toda la gente que compone Territory Mac y a todos sus oyentes. Comenzamos hablando de uno de tus primeros lanzamientos, que es el titulado Time Machine para macOS 10 10.8 Mountain Lion. Un exhaustivo manual sobre el sistema de copias de seguridad incremental Time Machine. ¿Qué vamos a aprender en este libro? Bueno, pues cuando empezamos a trabajar sobre este libro, digamos, lo empezamos a estructurar, yo pensé que realmente Apple no había generado un manual específico para Time Machine. Es decir, Time Machine lleva en marcha desde hace varias versiones del sistema operativo de Apple, pero realmente había una serie de artículos en la base de datos de la compañía de Cupertino, pues repartidos a lo largo pues de la web de Apple. Había mucha información que estaba simplemente desestructurada. Entonces lo que hice fue crear una estructura alrededor de toda esa información y luego pues añadir toda mi experiencia y todas mis batallas con Time Machine, sobre todo porque es un libro de ayuda. Es decir, tiene un lenguaje muy claro, es muy sencillo seguir los diferentes trucos, tutoriales que hay a lo largo del libro, hay vídeos, hay imágenes interactivas. Entonces, alguien que no sepa hacer copias de seguridad con Time Machine, una vez que ha empezado con este libro, bueno, pues empieza desde lo más fácil, es decir, cómo activar Time Machine, todas las consideraciones al respecto del uso de Time Machine, hasta, convertirse realmente en un experto, es decir, acceder a Time Machine vía terminal, añadir scripts a Time Machine, reunificar copias de seguridad cuando saltas, cambias de disco duro entre ordenadores. Tiene una curva de aprendizaje muy, muy suave, pero cuando de repente te terminas el libro, bueno, pues te das cuenta que has conseguido un auténtico nivel de profesional con Time Machine. Time Machine, recordemos, es el sistema de copias de seguridad de nuestras máquinas, algo realmente esencial. Pero, ¿qué consejo les darías a nuestros oyentes? Claro, primero, que compren el libro, pero ¿qué consejo les darías? Bueno, pues aparte de comprar el libro, que no solo es un libro estático, es decir, estamos, por ejemplo, la ventaja de la iBooks Store es que te permite actualizar esos libros, y los libros, una vez actualizados, incluyen más información. Ya os avanzo que relativamente pronto va a haber una actualización de ese libro donde se va a incluir más información, así que no son libros como el libro tradicional en papel, en que te compras el libro ya no hay más, sino que se va a actualizar con más información, con más trucos, con más opciones. Lo importante es utilizar Time Machine. O sea, hay mucha gente que pasa olímpicamente, por decir de alguna forma, el hacer copias de seguridad, y realmente cuando lo necesitas, el disponer de esa copia de seguridad, bueno, pues para reinstalar un disco, para recuperar un documento o para recuperar la versión de un documento, uno pues es esencial disponer de una copia de seguridad. Seguimos hablando de otro de tus libros, que es Grandes trucos para macOS 10 10.8 Mountain Lion, que ofrece una recopilación de trucos repartidos en 4 capítulos. Danos detalles. Este libro es un proyecto personal, porque a lo largo de los muchos años que llevo publicando pues tutoriales y trucos en FacMac, hemos cogido algunos de esos mejores trucos referentes ya a la última versión del sistema operativo y los hemos novelizado en un único libro, digamos, con aquellos que pueden ser más útiles para el usuario. Hay trucos de todo tipo, es decir, hay trucos muy sencillos, pero también hay trucos extremadamente complejos, pero que aumentan mucho las posibilidades de personalizar el sistema operativo y también de aumentar el rendimiento de trabajo, porque realmente todos estos libros, tanto el de Time Machine como el de Grandes Trucos para Mountain Lion, están pensados para el usuario que utiliza el Mac para trabajar y le permiten sacar el mayor rendimiento posible al sistema operativo y a las características del mismo. A todo esto tuviste que sacar una versión 1.1. Bueno, sí, esa es una larga historia de los que primero nos pegamos con estas cosas de Apple. Siempre hay pequeñas trampas, ¿no? La historia es un poco compleja, supongo que le servirá a alguien. Apple ofrece un soporte para tipografías personalizadas a lo largo de la segunda, de la última versión de iBook, del software para crear libros. El problema es que reconoce esas tipografías, pero reconoce también otras tipografías TrueType que van en grupo. Son los .itc, los .ttc, perdón, las colecciones TrueType. ¿Qué pasa? Que la versión anterior de iBooks para iOS 5 no reconoce los .ttc, entonces de repente nos encontramos con que muchos usuarios que todavía tienen un iPad 1 y trabajan con iOS 5, pues no veían la maquetación correcta del libro. Hubo que realizar ciertas modificaciones, hacer una actualización del libro y ahora se ve perfectamente en todas las plataformas. Pero bueno, es curioso porque es un problema no documentado por Apple que desgraciadamente, bueno, pues aquellos que estamos atados a las herramientas de creación, pues nos hemos encontrado de morros, por decir de alguna forma, con este problema. O sea, es decir, no se puede utilizar tipografías .ttc, a pesar de que iBooks Author las reconoce, y si no quieres tener un problema de maquetación luego con iOS 5 y los todavía muchos usuarios que utilizan el iPad 1. Cuéntanos tu truco favorito de macOS 10 en 10.8 Mountain Lion. Bueno, pues entre los diferentes trucos que hay en este libro hay uno que a mí personalmente me gusta mucho porque facilita la personalización del dock. Entonces, utilizando diferentes comandos del terminal, tienes la posibilidad de situar el dock en las esquinas de la pantalla. Es decir, normalmente podemos situar el dock a la izquierda, a la derecha o en el centro, pero dentro de esas opciones podemos situarlo más cerca de un extremo de la pantalla u otro utilizando unos comandos de terminal muy sencillos. Entonces, esto te ofrece la posibilidad de personalizar el dock hasta un extremo en el que, bueno, pues Apple no ofrece esas características a través de las preferencias correspondientes para el dock. Entonces es un truco muy sencillito, pero a la vez muy poderoso a la hora de mejorar las opciones de trabajo sobre Mountain Lion. Tu último lanzamiento es el libro titulado Seguridad básica para tu iPhone y iPad, que explica cómo funciona iOS y qué medidas de seguridad hay que saber para mantener nuestra información segura. Explícanos detalles de este libro. Bueno, este libro está orientado no solo al usuario de los dispositivos de Apple, es decir, no solo al usuario de iPad o al usuario de iPhone, sino que también está pensado para que los padres que tienen niños o tienen adolescentes que utilizan los dispositivos sepan cómo configurar esos dispositivos para que en un momento determinado, bueno, no tener disgustos a la hora, pues, por ejemplo, de que el niño haga compras in-app sobre los juegos o sobre cómo tienen que configurar ciertos elementos del sistema operativo para que no tengan acceso a ciertas características del mismo. Y ofrece todo el libro, ofrece desde una perspectiva básica, es decir, no es un libro orientado a personas muy técnicas, sino es un libro orientado a todo el mundo, la posibilidad de la configuración correcta del sistema, pues bueno, sobre todo para no tener un disgusto, pues con que otra persona, pues por ejemplo, tenga acceso a nuestro dispositivo, es decir, cómo establecer una política de seguridad efectiva a la hora de las contraseñas, cómo configurar correctamente las diferentes opciones para que las aplicaciones no tengan acceso a ciertos elementos sensibles del sistema, como puede ser la agenda, los servicios de ubicación, etcétera. Este libro está pensado pues no solo para aquellas personas que se han comprado por primera vez un dispositivo iOS, sino para aquellas personas que lo tienen, pero todavía no le han sacado todo el partido al sistema operativo. Es muy sencillo, tiene una curva de aprendizaje muy suave y realmente va a permitir, pues eso, a las personas que se manejan del día a día con su iPad o con su iPhone, bueno, pues poder establecer esas políticas de seguridad de una forma extremadamente efectiva. Pues bien, Carlos, ¿qué recomendación puedes hacer a nuestros oyentes para que protejan su iPhone, su iPad o iPod Touch? Bueno, pues dos cosas muy sencillas, pero muy efectivas, extremadamente efectivas. La primera es establecer una buena política de contraseña a la hora de activar nuestro dispositivo, es decir, la gestión con cuatro números, o el sistema de cuatro números está bastante bien, pero es mucho mejor activar una contraseña amplia, disponible. Bueno, podréis aprenderlo a través del libro, cómo activar ese sistema para añadir una contraseña mucho más amplia, que ofrece un mayor nivel de seguridad, sobre todo porque es muy fácil que alguien nos vea teclear una contraseña de cuatro números, pero una contraseña mucho más compleja es mucho más difícil de ver a lo largo cuando alguien nos está mirando, por ejemplo, de soslayo. Y lo segundo es mantener siempre activado, por ejemplo, el wifi, porque así en cualquier momento podremos acceder a Busca mi iPhone o Busca mi iPad desde el exterior, y así, pues, por ejemplo, si lo hemos perdido, nos lo han robado, rápidamente podemos localizarlo. Si está el wifi apagado es prácticamente imposible. Evidentemente, aquellos usuarios que tienen dispositivos con 3G y tal, también en un momento determinado van a poder encontrarlo, pero el mantener el wifi encendido nos permite sobre todo eso, que rápidamente podamos localizar nuestro dispositivo en los casos, en la desgracia de que lo perdamos o en la desgracia mayor todavía de que nos lo roben. Ahí queda dicho. Y atención, porque Carlos tiene una sorpresa para todos los oyentes de Territory Mac. Bueno, pues vamos a poner a disposición de Territory Mac una serie de códigos de cada uno de los libros para que los pueda sortear entre todos los oyentes. Claro que sí, una buena noticia. Y atención, amigos, porque para participar tenéis que enviarnos un correo electrónico a redaccion@territorymac.com con la palabra clave sorteos libros FACMAC. Carlos, gracias por atendernos y que las descargas de estos libros se incrementen exponencialmente. Muchas gracias a vosotros y os animo a que, bueno, os deis una vuelta por la iBooks Store, echéis un vistazo a los libros, disponéis de la posibilidad de descargar una muestra de los mismos. Mantenemos una política de precios extremadamente económica, es decir, estos libros cuestan 0,99. El de Time Machine, que es un manual mucho más extenso, es un poquito más caro, pero realmente nuestros precios, o los precios de los libros, tanto de los que están publicados como los que vamos a publicar en un futuro, es decir, esperad próximas incorporaciones a nuestra biblioteca, bueno, pues mantendremos esa política de precios barata para que podáis acceder a la información realmente a precios extremadamente reducidos. I am delighted we could share in the serenity and joy of this beautiful day as we come together to celebrate the commitment of these. Would you mind moving your enormous phone? Cristina desde Alicante nos ha enviado un mail diciendo que se siente identificada con el vídeo viral que esta semana se ha esparcido por la web. Nos referimos del anuncio de Nokia, que se mofan de los usuarios de Apple y Samsung. Autocorrect this. La escena se desarrolla durante la ceremonia de una boda que acaba en batalla campal entre los invitados usuarios del iPhone 5 y los usuarios del Samsung Galaxy S4. Mientras, dos camareros graban toda la secuencia con el Nokia Lumia 920. Este vídeo lo puedes ver en nuestra página web territorymap.com, en el muro de nuestra página oficial de Facebook y en nuestro Twitter. Sintonizas Territory Mac. La pregunta de esta semana va dirigida a Merche Alarcón, fotógrafa profesional y editora gráfica de la revista Viajes National Geographic. Conectamos con Barcelona. Buenas tardes, Merche. Hola, buenas tardes. Fede de Madrid te formula varias preguntas. Comenzamos por la primera. ¿Qué consejos puedes darme para fotografiar paisajes urbanos nocturnos? Hola, Fede. Pues el consejo que te puedo dar es que utilices un trípode y pruebes con las velocidades lentas para conseguir resultados de luces en movimiento y todo, y la verdad que son muy impactantes. La segunda pregunta de Fede dice: un compañero me habló de un momento del anochecer que da una luz muy bonita, pero no tengo claro qué momento es. Pues esto, la verdad que cuando tiras a velocidades lentas te coge unos matices de luz muy interesantes, sobre todo es muy muy bonito cuando se le llama la hora azul, que el cielo se ha puesto el sol y está a punto de llegar la noche, y el resultado de tirar con velocidades lentas es un cielo azul eléctrico impresionante, que el ojo humano no ve, pero la cámara sí detecta. La última pregunta de Fede dice: ¿El estado de la luna también afecta al tiempo de exposición en las fotografías del cielo nocturno? Sí, con la luna la iluminación es más fuerte, entonces hay que tirar pues bastante menos tiempo. Y tener en cuenta también que si tiras a una velocidad lenta con la luna y las estrellas puede quedar muy bonito porque sale una especie de halo movido y queda muy bonito, la verdad es que es muy artístico. Merche, gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros en Territory Mac respondiendo a las preguntas de nuestro oyente Fede de Madrid. Gracias a vosotros y os invito a que visitéis mi trabajo en www.juegosdeluz.com y mi obra personal en www.merchelarcón.com. Estas son algunas de las aplicaciones gratuitas que han llegado esta semana a la Mac App Store. La aplicación gratuita de Twitter ya está disponible. Esta actualización te conduce al lugar donde encontrarás las últimas noticias, acontecimientos locales, eventos globales, inspiración, conversaciones interesantes y debates. Seeky Two Origins es un juego gratuito. Métete en la piel de Evelyn e intenta limpiar el centro de investigación Safehaven de las hordas de zombies y desvela el misterio que se oculta tras el brote. Y Wunderlist To Do Task List es una aplicación gratuita y una forma muy sencilla de administrar y compartir tus listas diarias de tareas pendientes. Vamos a conocer los contenidos de este mes de mayo de la revista digital Mac Today con Álvaro Rodríguez, codirector y responsable de marketing de esta publicación. Conectamos con Madrid. Buenas tardes, Álvaro. Hola, Jaume. ¿Cuáles son los principales atractivos de Mac Today? El 9 de mayo lo hemos llamado Aplicaciones Imprescindibles. Hablaremos de aquellas apps pues, más importantes o digamos que nosotros consideramos que no deben faltar en el iPhone o en el iPad de cualquier usuario. Lo hemos dividido en categorías y ellas son pues, productividad, ofimática, social, utilidades y ocio. Vamos a hablar también de los lectores de noticias. Vamos a tratar este tema a fondo a raíz del cierre de Google Reader. Ahí surgen muchas dudas a raíz de esta noticia y bueno, vamos a ver el concepto de RSS, que es la sindicación de contenidos. Veremos un poco la historia del servicio de lector de noticias de Google, que es Google Reader, y también vamos a proponer al usuario algunas alternativas al servicio del gigante Google. Entre otras cosas, vamos a poner a disposición de los usuarios un reportaje muy interesante que habla sobre los 37 años que cumplió Apple recientemente. Va a ser un artículo muy interesante y bonito de ver por cada usuario amante de la marca Apple, ¿no? También me gustaría advertir y avisar a los usuarios y lectores de Mac Today que pronto se acerca una sorpresa, será en el número de mayo, queda muy poquito para ello y esperemos que les guste. También animamos a todo el mundo, y si es que a ti ya me te ha gustado, así es, a que vean el Harlem Shake que hemos hecho en la redacción de Mac Today. Bueno, sí, sí. Quisimos hacer un poco el loco. Muy divertido. Y creo que el resultado ha sido bastante bueno. Lo pueden ver en nuestro canal de YouTube o incluso en el número pasado, en el número de marzo de la revista. Y nada más, Jaume, muchas gracias como siempre. Gracias por presentar los contenidos de la revista Mac Today y un fuerte saludo a toda la redacción. Abrimos la agenda. GUM Valencia se reúne cada sábado en el Macmuerzo. Puedes apuntarte en gumvalencia.org. La Asociación de Desarrolladores en Scoders organizan las en Scoders Nights, eventos semanales programados en distintas ciudades donde desarrolladores y diseñadores de iOS y de Mac se reúnen en un ambiente informal. Puedes informarte de los eventos en tu ciudad en www.nscodecenter.com. El 28 de mayo, Tim Cook, consejero delegado de Apple, estará presente en la conferencia All Things Digital, donde explicará a modo de entrevista la situación de la compañía, su labor y las presiones de la competencia. La Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple se celebrará del 10 al 14 de junio en el Moscone West de San Francisco. Durante esta conferencia de 5 días, los desarrolladores conocerán el futuro de iOS y macOS 10. Se ofrecerán más de 100 sesiones técnicas presentadas por más de 1.000 ingenieros de Apple, laboratorios prácticos y el certamen Apple Design Awards. Los grupos de usuarios Mac repartidos por todo el planeta organizan actividades y talleres al menos una vez al mes. En nuestra web territorymac.com, en la sección Comunidad, encontrarás el GUM que tienes más cerca de ti. Si formas parte de un grupo de usuarios Mac o asociación, envíanos tu agenda de actividades a esta dirección: redaccion@territorymac.com, y las anunciaremos en el programa. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Jaume, y antes de despedir el programa, traigo una noticia que difunde FactMag.com que no dejará indiferentes a nuestros oyentes. En una entrevista en Bloomberg, Alisher Usmanov, el hombre más rico de Rusia, ha interpretado el declive de las acciones de Apple, un 40% desde el pasado septiembre, como una oportunidad de inversión. El multimillonario ruso ha explicado en la entrevista la reciente decisión de gastar $1,000 millones por parte de Apple en su programa de retorno de capital dividido en un programa de dividendos para los accionistas de $3.05 por acción y trimestre y la recompra de acciones de Apple por un valor de $6,000 millones, la mayor recompra de este tipo jamás autorizada en la historia. A lo mejor saben que el nuevo iPhone 5S disparará las acciones hasta las nubes. Y esto es todo, Jaume. Tiempo límite de Territory Mac. Hoy nos despedimos con la canción número 1 en Top Singles de la iTunes Store. Es James Arthur con Impossible. I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. And you were strong and I was not, my illusion, my mistake. Caution when it comes to love, I did. Tell them all I know now, shout it from the rooftops. Gratuitamente al podcast de Territory Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras. Síguenos en Twitter, comparte tus opiniones con la etiqueta Territory Mac y comenta el programa en el muro de nuestra página oficial de Facebook. Y no te olvides de poner me gusta. Gracias por tu atención y nosotros volvemos la próxima semana. Territory Mac con Jaume Angulo. Impossible.